El tema de esta tarde, de este mensaje, hermanos, es la maravillosa voluntad de Dios. La maravillosa voluntad de Dios. El propósito es entender que todo lo que tenemos nosotros no lo merecíamos, pero lo tenemos solamente, como cantábamos hace un momento, por la gracia de Dios. Y es solamente por la voluntad de Dios. Gracias a Dios que Él es rico en misericordia. Gracias a Dios que Él no nos puso a nosotros, hermanos, ninguna especie de barrera para poder llegar a Él. Solamente nos ofreció su evangelio, el evangelio de la gracia. Nos ofreció lo más grande que puede tener un ser humano, que es el Espíritu Santo de Dios. La carta a los Efesios fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba preso allá en Roma. Estaba preso. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, fue dirigida específicamente a los gentiles. Pero los gentiles, con una definición muy especial, muy, muy maravillosa. Mire lo que dice en el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes dice? A los santos y fieles en Cristo. En Cristo. Obviamente el apóstol Pablo no se dirige, no dice a los santos y fieles que están en la iglesia, sino dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esos, hermanos, somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Todos aquellos que han derramado su corazón delante de Dios, se han humillado delante de Dios y han reconocido nuestra bajeza y la grandeza de Dios. Eso somos nosotros, gracias al Señor. El apóstol Pablo, como mencioné, estaba preso allá en la ciudad de Roma. Pero el apóstol Pablo, él menciona que él estaba preso. Pero él dice claramente, lo menciona dos veces aquí, y menciona en el capítulo 3, versículo 1, y el capítulo 4, versículo 1, menciona que él estaba preso, sí, que él era un preso, pero preso de Jesucristo. Preso de Cristo. En el versículo 1, capítulo 4, capítulo 3, versículo 1, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta epístola es considerada por muchos, o es llamada por muchos, como la epístola, la reina de las epístolas. La reina de las epístolas. Un hermano decía la reina de las pistolas, pero no, es la reina de las epístolas. ¿Por qué razón? Por el tipo de mensaje, el tipo de esencia que trae esta palabra de Dios. Sabemos que la carta a los Efesios está compuesta por 6 capítulos. Y los primeros 3 capítulos son esos capítulos maravillosos de lo que es la columna vertebral de la gracia del Señor Jesucristo, la fe fundamental puesta en Cristo. Los primeros 3 capítulos, es decir, son pura doctrina, o doctrina pura en el Señor Jesucristo. Y los otros 3 capítulos son capítulos de la práctica de la doctrina. Por eso esta carta es una carta que ha llegado a los corazones de muchos hombres y les ha abierto. ¿Por qué razón? Porque en este pasaje, específicamente en el capítulo 1 y en toda la carta, encontramos las 3 etapas del ser humano. Las 3 etapas. Y vamos a ponernos como nosotros, como los hijos de Dios. Las 3 etapas de los hijos de Dios. En este pasaje lo encontramos. Si nosotros ponemos atención, miramos en el capítulo 4, perdón, en el versículo 4, cómo miramos el pasado, nuestro pasado. Nuestro pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Es que Dios nos eligió. Vea lo que dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, aún nosotros no existíamos aquí, ¿ok? No había nada. El Creador de todo no había creado nada todavía. Es decir, la única causa no causada estaba decidiendo salvar a unos, elegir a unos. Esto es muy importante porque no había, le repito, no había absolutamente nada creado. Porque dice aquí, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, miramos aquí el pasado de nosotros. Alguien puede decir, bueno, ese es el pasado de todos los seres humanos. pero no, no. Estamos hablando solamente de un grupo de personas que fueron elegidos por Dios. Y quizá pregunte, ¿pero por qué? Bueno, eso solamente Dios lo sabe, porque Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Él, a Dios nadie le dice, haz esto o esto, nadie le da consejo. Él es Dios Todopoderoso. Ese es el pasado. Dios nos escogió, Dios nos eligió. Pero también miramos el presente en esta misma carta, en el versículo 7. Miramos el presente. ¿Y cuál es ese presente? Es el perdón. O sea, somos hombres perdonados, mujeres perdonados ahora. Mire lo que dice el versículo 7. En quien tenemos, ese en quien se está refiriendo a Jesucristo. Lo dice en el versículo 6. ¿Ok? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, cuando encontramos esta frase aquí, en quien tenemos, estamos mirando un verbo en tiempo presente continuo. Es decir, llegó el momento que Dios, cuando nosotros nacimos y reconocimos nuestra bajeza, el Señor nos salvó. El Señor, llegamos delante de Él, nos convenció por medio de su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y respondimos a ese llamado maravilloso que Dios nos ha hecho. Entonces, ahí comenzó nuestro presente, como hombres y mujeres perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ese perdón. Gracias a Dios. Pero también encontramos el futuro. También encontramos el futuro nuestro. ¿Y cuál es ese futuro? Lo encontramos en el versículo 13 y 14. Específicamente en el versículo 14. El versículo 13 está explicando la razón por la cual ahora nosotros tenemos un futuro maravilloso. Un futuro maravilloso, un futuro especial. ¿Cuál es ese futuro? Bueno, que un día vamos a estar en la presencia de Dios en su gloria. Ese es nuestro futuro. Antes, que no conocíamos al Señor, hasta ese momento nuestro destino era diferente. No sabíamos, era diferente. Pero llegó el momento que esa elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo se llevó a cabo por medio de un llamado que Dios nos hizo por medio de su evangelio. Solamente el llamado por medio del evangelio es el que causa este efecto en el corazón de las personas. No hay otro llamado más bonito, más eficaz, más hermoso, no lo hay. ¿Ok? Los versículos claves de esta carta se encuentran en el capítulo 3, del versículo 10 y al versículo 11. Vaya conmigo ahí, por favor. Capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, mire esto, qué hermoso, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la parte clave de la carta a los Efesios. Es la palabra, estos son los versículos clave, pero hay una palabra también que es clave, y es la palabra unidad. Unidad, haciendo referencia a la unidad que tiene el cuerpo de Cristo, y a la unidad también que tiene la Trinidad. Algo maravilloso. Hermanos, ahora nosotros somos especiales delante de Dios. Somos especiales. Estamos unidos con Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice que el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. No son dos, es uno. ¿Por qué razón? Porque hay una unidad perfecta. Por esto la carta a los Efesios habla, hermano, y exhorta al pueblo de Dios a poder nosotros poner atención en esa unidad. Recuerde también que la carta a los Efesios nos enseña la unidad que hay entre la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, y el cuerpo. Hay una unidad, así como nuestro cuerpo físico, ¿verdad? No puede ver, nunca se va a encontrar la pura cabeza del hermanito ahí en el parking. Hermanito, ¿cómo estás? No, hay un cuerpo. Y esa es la unidad que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que antes nosotros no éramos pueblo. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor, mis hermanos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué dice, hermanos? Pueblo adquirido, pero dice, por Dios, adquirido, es decir, Dios lo eligió y Él lo adquirió para Él mismo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por eso. Algo bien interesante, regrese conmigo a Efesios, por favor. Algo muy, muy interesante, desde que yo comencé a leer esta carta hace algunos años, me llamó mucho la atención que en el versículo 3, menciona ciertas palabras en singular, pero que la realidad es que las podemos mirar en el área plural. Dice así, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Con qué dice? Con toda, en singular. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero si somos analíticos, nos vamos a dar cuenta, hermano, que aunque aquí está en singular, obviamente la carta nos habla no solamente de una bendición. Algunos piensan que es una bendición porque es la salvación y todo se desprende de ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero a lo personal, me gusta, hermanos, son demasiadas bendiciones las que tenemos. Muchas bendiciones, hermosas bendiciones. Y quizá diga, pero no recuerdo tantas. Pues si no las recuerda, le recomiendo que lea la carta a los Romanos, capítulo, desde el capítulo 3, versículo 24, hasta el capítulo 11, versículo 36. Y ahí se va a dar cuenta la abundancia de bendiciones que tenemos. Es más, ahorita que estamos aquí, hermano, es una bendición. Una tremenda bendición. ¿Verdad? Si no tiene sueño, si no se está durmiendo, más bendición todavía. Gracias al Señor. Pablo describe esto de una manera maravillosa. Bendición. ¿Entendemos lo que es bendición? Obviamente lo entendemos a nuestra capacidad. Esta palabra bendición tiene una raíz muy interesante, eulogia, del griego eulogia, que quiere decir el otorgamiento de algo a alguien. En este caso, Dios nos otorgó, no se lo pedimos. No se lo pedimos, nos los otorgó. ¿Por qué? Lo cantamos, por su gracia. Ya no me acuerdo, pero es por su gracia. Todo lo que tenemos es por su gracia. Por eso cuando alguien, alguno de los jóvenes o jovencitos que están, que sus papás se ponen bien con la palabra de Dios y ellos quieren hacer lo que quieran y dicen, ay, pues mejor me voy de esta casa. Dice, yo no te pedí que tú fueras mi papá. ¿Y cómo se lo va a pedir si no existía el individuo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden. Hermanos, el cristiano, el hijo de Dios, no nos ponemos los moños. Bueno, aparte de que algunos no tenemos pelo, ¿verdad? ¿Cómo? Pero no, hermano, Dios dice, esto es así y así va a ser. ¿A poco no? Le guste o no le guste a esta persona. Recordemos que todo esto es solamente por su voluntad, la voluntad de Dios. A Dios le plació, hermanos, que nosotros fuéramos para Él. Gracias a Dios por su gracia maravillosa que nos ha dado. Hermano, gracias a Dios por eso. Cada vez, hermano, cuando uno se levanta en la mañana y se ve al espejo, así como ande todo con los pelitos para todos lados y se ve en el espejo, y hermano, se vea como se vea, es por la gracia de Dios. ¿A poco no, mis hermanos? Pero al rato se da su arregladita, ¿verdad? Y ya queda, por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Tenemos que entender que la gracia de Dios lo es todo. Lo es todo. Hoy quiero compartir con ustedes tres razones para valorar la gracia de Dios. Tres razones para valorar la gracia de Dios. Número uno, ya entendemos que Dios eligió a los suyos. Ya lo entendemos. Que Dios eligió. Entendemos que esa elección un día se hizo realidad en nuestras vidas cuando entregamos nuestro corazón a Jesucristo. No precisamente cuando recibimos a Cristo, sino cuando Cristo nos recibió a nosotros. En ese momento, ¿verdad? Entonces, comenzó ahí la vida nueva, comenzó ahí, hermanos, algo maravilloso que Dios ya había planeado solamente por su voluntad. Pero la gracia de Dios es tan grande, hermanos, que cada vez nos tiene que llamar la atención. En el sentido de que tenemos que valorarla, la gracia de Dios. Quizá no se valore tanto la gracia de Dios, hermano, pero la gracia de Dios es algo tremendo, grandísimo. Tres razones para valorar la gracia de Dios. Número uno, lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 6. Mire, dice así el versículo 6. Vamos a leer el 5 y el 6, ¿ok? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, coma. Y luego dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, coma, con la cual, o sea, con su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire esto, mi hermano. Yo no sé cuántas veces a usted le compartieron de Jesucristo y cuántas veces rechazó a Cristo. Yo muchas veces. Pero llegó un momento en el cual Dios lo confrontó, hermano, la confrontó a usted, reconociendo otra vez su bajeza, reconociendo su posición delante de Él, ¿verdad? Y tuvo que responder a ese llamado santo de Dios. Tuvo que dejar todo. Se tuvo que reconocer que estaba quebrado, en bancarrota espiritualmente hablando. Entonces, en ese momento, dice Dios, ok, yo te voy a aceptar a ti. Yo te voy a adoptar a ti, pero no por tus méritos. Tú no vales nada. Tú no tienes nada bueno. Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, a todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay, dice, ni siquiera uno. Según la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que todos, por cuanto todos pecaron, capítulo 3, versículo 12, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de la gloria de Dios. Destituidos, es decir, echados fuera, llegamos cortos por causa del pecado, hagamos de cuenta que la gloria de Dios está ahí y no alcanza a llegar el hombre por sus propios méritos. ¿Por qué? Por causa del pecado. El hermano lo mencionó al principio. Dios creó a Adán y Eva en un lugar perfecto, tenían una comunicación perfecta, tenían un ambiente perfecto. Pero llegó el momento, eso fue el regalo de Dios para Adán y Eva. La perfección de todo. Se los dio. Pero dice la Biblia que desobedecieron a Dios. Y pecaron contra Dios. Entonces lo que Dios les entregó a ellos, ellos se lo entregaron a Satanás. Imagínense. Entonces desde ese momento, todo ser humano, todo corazón que palpita de los humanos es pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Y por ser pecadores, según Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Entonces, hay una condición de perdición para el hombre. Hay una condición de perdido. Hay una condición en la cual, hermano, no hay nada de valor en la persona cuando no tiene a Cristo. No lo hay, hablando en el área espiritual. ¿Por qué razón? Porque según aquí mismo, el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué siente un muerto? No siente nada. Por eso cuando las personas que andamos evangelizando dicen, ay no, yo ahorita no, oiga, hasta que yo sienta voy a ir a la iglesia. ¿Cuándo vas a sentir? No va a sentir nunca nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero, oh, gran maravillosa gracia de Cristo. Gran maravillosa gracia de Cristo, que según la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice claramente que el único llamado que los muertos pueden oír es el llamado de Dios por medio del Evangelio. Solamente. Imagínense, está muerto, está petateado, pues, como decimos ahí. ¿Verdad? Espiritualmente, y le hablan del Señor y ¿cuál Señor? ¿El Señor Domínguez? Okay. No entiende nada. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios y empieza a tratar, es decir, cuando llega el cumplimiento en el calendario divino de Dios, que le ha llegado el día a esa persona porque Dios allá desde antes pensó en él y le llegó el momento en su vida, entonces sí, se tiene que derretir ante Dios. Y eso fue lo que pasó con los que han nacido, los que hemos nacido de nuevo. Hermano, llega uno y el Evangelio, hermano, derrite ese orgullo, derrite eso, hermano, altivez de nosotros. Y todo por la gracia del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso, por su gracia. Mire lo que dice, por favor, en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, en los cuales, cuando habla en los cuales, se está refiriendo a delitos y pecados. Lo que dice el versículo 2, versículo 1, perdón. Y luego el 2 dice, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿qué dice, hermanos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, nadie daba algo por nosotros. Pero aún en esa mortandad, oímos el llamado del Señor a través de su palabra. ¿Y sabe por qué lo oímos? Porque es un llamado santo. Es un llamado poderoso. Es un llamado en el cual, hermano, se aplica lo que es conocido como la gracia irresistible. No puede. Yo recuerdo que mi mamita, en aquellos años, cuando yo estaba pues también perdido, hermanos, estuve esclavizado por 20 años de drogadicción, alcohol y todo eso. Y mi mamita siempre, mi hijo, mira que Cristo, sí, jefa, está bien, jefa, pues, diviértete. Órale, ahí vienen tus hermanitos y todo eso, ¿verdad? Y un día llegué yo de jugar fútbol. Antes jugaba, hermanos, pero ahora juegan conmigo. Y me dice mi mamita, hijo, ve al servicio. Y yo le dije, ay, mamita, ok, ¿a qué hora es el servicio? Y me dice, a las 4. Le digo, ok, mamita, ok, pues voy a ir, pues. Hermanos, mi mamita se puso tan contenta, mi mamá. Y eso fue temprano, cuando yo hablé con ella, ¿verdad? Y cuando yo llegué para bañarme después del partido de fútbol, cuando salí, ya arreglado, hermano, había como unos 9 hermanitos ahí. Me tendió una emboscada mi mamita ahí, con los hermanitos ahí. Y cuando salí, ay, hermanos, ¿quieren refrescos? ¿Quieren un refresquito? Ah, pues está bien, sí está bien, ok. Hermano, me pelé del tendido, hermano. Me le fui a los hermanitos, ¿sabe qué? Pero ya me arrepentí, hermano. No entendía. ¿Qué no entendía? No podía entender. ¿Qué no podía entender? La gracia de Cristo. No podía entenderlo, hermanos. El propósito sublime de Dios para los suyos, hermano, es incomparable a todo lo que nuestra mente pueda pensar. ¿Sabe por qué? Porque ese llamado santo hace que ese llamado sublime es vivir para su gloria y estar en su gloria. Para eso fuimos salvados, para su gloria. Imagínense, hermano, para su gloria. Qué bendición tan grande poder vivir, hermanos, para la gloria de Dios y saber que somos ya de Él. Ve al versículo 6, hermano, otra vez. Para alabanza de la gloria de su gracia. De su gracia. ¿Por qué? Para la gloria de su gracia. ¿Por qué para la gloria de su gracia? De su gracia. ¿Por qué? Porque según el versículo 7 al final, porque su gracia, hermano, es enorme. Son riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Una razón importantísima por la cual tenemos que valorar la gracia de Cristo. Con esa gracia comienza la glorificación nuestra, porque al momento de que nosotros somos glorificados, no el cuerpo, acuérdense, el cuerpo todavía hasta que el Señor venga por nosotros, estamos hablando de nuestro interior. Cuando el Espíritu Santo entra en el hombre, en la mujer, hermano, Pues la gloria de Dios está en él. Pero mire, ahora lo que ha pasado, ¿por qué? Bueno, sí, la gracia de Dios y todo, pero quiero saber más. Quiero saber más. Pues quiere saber más, entonces venga conmigo a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Versículo 11, dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, y esto erais algunos. Cuando dice y esto erais, está hablando lo que dice el versículo 9 y el versículo 10, o sea, de una vida pecaminosa, pues, practicante del pecado y todo eso, ¿verdad? Dice, y esto erais algunos, punto y coma. Ese punto y coma va a ser el contraste, nos va a enseñar el contraste de lo que éramos antes y lo que somos ahora, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué somos ahora hijos de Dios? Por esto. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta, hermano, todo lo que ha hecho Dios? Cuando Él nos aceptó en su Hijo amado Jesucristo, es porque hizo esto. Es porque hizo esto. Y solamente por su gracia. Imagínese, hermano, ahora nuestra posición tan maravillosa. Yo le decía, lo comentaba con los hermanos allá en Stockton. Les decía, hermano, ¿sabía usted que el título de ser un hijo de Dios es más grande, más hermoso que ser presidente de los Estados Unidos? ¿O de cualquier país? Hermano, es lo más grande ser un hijo de Dios. El presidente va a salir dentro de, ya pues se cumple, ¿verdad?, sus 4 años, y quizá después se lo reeligen otra vez, pero llega a su fin. El ser hijo de Dios no tiene fin. No tiene fin. Tiene un principio, pero no tiene un fin. El principio comienza ya con la elección de Dios y va continuando con la adopción que Dios nos da en su Hijo amado Jesucristo. Cuando nos llama y nos acepta, y dice que somos aceptados, pero en Él, en el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesucristo. Entonces el hombre que viene y se presenta delante del Señor Jesucristo para responderle el llamado de Dios, dice Dios, ese es mío. Esa es mía. Gracias a Dios por eso. Pero hay más. Tiene que haber un resultado de esto, lo que Dios ha hecho por nosotros. Tiene que haber un resultado. ¿Y sabe qué? Sí, lo hay. Sí, lo hay. ¿Cuál es ese resultado? Mire lo que dice el versículo 12. Mire el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? De que ahora nosotros podemos pensar sabiamente. Podemos decidir sabiamente. Antes, quizá, hermano, según como dice el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema mundial, a esta corriente de este mundo, ¿verdad? Antes ahí andábamos y no pensábamos, no meditábamos en tomar las decisiones, pero ahora sí, y gracias a Dios por eso. ¿Por qué cree que ya los que eran amigos nuestros, digo, conocidos, ya no quieren nada con nosotros? Porque ven algo diferente con nosotros. ¿Qué nos verán, hermanos? ¿Qué nos verán? ¿Qué nos ven? ¿Sabe qué? En nosotros no ven nada. Pero lo que sí pueden ver es la obra de Cristo en nosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano? Gracias a Dios por eso. Ahora, vea lo que dice el versículo 19. Versículo de ahí mismo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿qué miran las personas? ¿Qué miran las personas? Lo que están mirando, hermano, es de que como ahora nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, ya no hacemos con nuestro cuerpo lo que hacíamos antes. ¿A poco no? Le dábamos un uso inadecuado. Le dábamos un uso, hermano, que hasta le gritaban, quiébrala, quiébrala, cuando andaba bailando quebradita. Ay, ahora ya no. Ahora ya no. ¿Sabe por qué? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él nos dirige, hermanos. Sabemos, da un paso así y ahí está el Espíritu Santo. Respira usted y ahí está el Espíritu Santo. Mira algo usted y ahí está el Espíritu Santo. Ronca usted y ahí está el Espíritu Santo. Todo ahí está el Espíritu. Ahí, todo está el Espíritu Santo. Ahí, todo. Por eso nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Ya no. ¿Y sabe por qué no nos pertenece? No porque nosotros lo hayamos vendido. No. No nos pertenece porque ahora nosotros fuimos comprados. Fuimos comprados y no a cualquier precio. No alguien se sacó el loto y hay millones para comprar a todos los hermanitos. No. ¿Sabe? Según la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice que se pagó el precio más alto. El precio impagable para nosotros sí se pudo pagar. El precio impagable para nosotros se pudo pagar ¿con qué? ¿Con qué? Con la sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Por esa razón somos diferentes. Para eso Dios nos aceptó en el amado, en Jesucristo. Para eso. Por esa razón no hay hermanos, no hay cristianos que digan, ay, no, esto, y se empieza a poner ahí, que, cállate. El importante es Cristo, no somos nosotros. El importante es Jesús de Nazaret, el que murió allá en la cruz del Calvario. Vea el capítulo 2, segunda Timoteo, perdón, capítulo 1. Segunda Timoteo. Capítulo 1, versículo 9. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué hermanos? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, hermanos, solamente por su gracia hemos sido aceptados en Jesucristo, solamente por su gracia, y ese es un motivo grande para valorar la gracia de Dios. Número dos, así como número uno, así como nos aceptó Dios, el Padre nos aceptó en su Hijo amado. Ahora, número dos, el Hijo nos perdonó. Número dos, vea el versículo 7. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 7. Lo leemos una vez más y dice, en quien tenemos, acuérdense que está escrito, es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, llegó por una razón importantísima. Llegó porque según Isaías capítulo 53, versículo 10, Romanos capítulo 5, capítulo 3, versículo 25, dice claramente que llegó Cristo a la cruz del Calvario porque el Padre lo puso. Porque el Padre lo puso en la cruz del Calvario. Lo puso como propiciación, dice la Biblia. Ahí lo puso. A Dios le plació que su Hijo, su único Hijo, llegara a la cruz a ser crucificado y a morir. ¿Para qué? Para que derramara su sangre preciosa para poder perdonar a todos los suyos. Acuérdese que en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, todos los sacrificios que hacían, hermano, era obviamente, ¿verdad?, para el perdón de pecados, para ponerse a cuentas con Dios. Por esa razón, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al tabernáculo, al lugar santísimo, y hacía expiación por todos los pecados, pero el pueblo hacía sus sacrificios. Pero sabe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice que todos los animales que morían, todos los que murieron allá en el Antiguo Testamento, eran defectuosos. Aunque Dios requería el animal mejor, el que se veía mucho mejor. Y aunque lo vieran los ojos de los hombres pecadores, ese animalito perfecto, pero estaba hermoso, hermoso, era defectuoso. ¿Por qué razón? Porque solamente se necesitaba un cordero perfecto. Por esa razón, la sangre del macho cabrío y de todos los animales, hermanos, no quitaba los pecados, sino solamente los cubría. Ahí estaban los pecados todavía, pero nada más los cubría para que fuera uno propicio ante Dios. Propicio es poner algo de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, cuando Juan el Bautista, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando hace la presentación del Señor Jesucristo, y lo dice de una manera esplendorosa, de una manera maravillosa, y dice, he aquí, ¿quién dice? He aquí el Cordero de Dios que quita, desaparece, esfuma el pecado del mundo. Ah, gloria a Dios por eso. ¿Y sabe por qué lo pudo hacer Cristo? Porque su sangre es perfecta. Porque su sangre para eso fue derramada en la cruz del Calvario. Para que todos los pecados de los hombres fueran perdonados. Pero ¿para todos? ¿Para todos? No, no para todos. No para todos. Según la palabra de Dios allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no dice crea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la gloria de Dios, el perdón de Dios, el cielo nuevo, tierra nueva, el rapto del Señor Jesucristo, no es para todos. Nada más para aquel que reconozca al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y se arrepienta de todos sus pecados. Nada más para esa persona. ¿Ok? Entonces, miramos que la sangre del Señor Jesucristo, que fue un precio inalcanzable para nosotros. Vea conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 y 19, lo mencioné hace un momento. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿sin qué dice, hermanos? Sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, el cordero perfecto. Si el cordero es perfecto, su sacrificio fue perfecto. Y si su sacrificio fue perfecto, su sangre es perfecta. Y si su sangre es perfecta, los que ponen su fe en Jesucristo, el perdón que reciben es perfecto. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, por esta razón, ¿a dónde cree usted que lo ve Dios ahorita? A usted. ¿Dónde cree que lo ve Dios ahorita? Bueno, ya mero me ve en el suelo, ¿verdad? Pero ¿dónde cree que lo ve Dios ahorita usted? A ver, piense eso, hermanos. Va a decir, pues aquí en la iglesia. Aquí estoy en la iglesia. Aunque medio dormida, pero aquí estoy, ¿verdad? Hay más. Hay más. Si usted está en su casita al rato, no diga, ay, aquí me está viendo Dios. Es cierto. Dice la palabra que Él es omnisciente, Él es omnipresente, ¿verdad? Pero mire dónde nos ve Dios ahora, hermano. Esto es grande, hermano. Esto es maravilloso. Vea lo que dice el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. Capítulo 2 de Efesios, versículo 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ponga atención en los tiempos de los verbos, ¿eh? Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Repito, el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora mire el 6, y aquí es. Aquí dice dónde nos ve Dios. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo, o sea, al momento de resucitarnos, al momento de la salvación, dice, nos hizo sentar. El verbo hizo está en tiempo pasado. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces pensemos, ¿dónde está Cristo ahorita? Lea el capítulo 1, versículo 20, y ahí va a decir, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que al mismo momento de la salvación, Dios nos tomó nuestro ser, hermanos, y en el área espiritual nos ha sentado en lugares celestiales. Gloria a Dios por eso. ¿Se da cuenta, hermano, la grandeza? ¿Cómo no voy a valorar la gracia de Jesucristo? Por su gracia soy lo que soy. Como decía Sócrates, cuando ese se declaraba ateo, y decía, una vez lo agarraron en una conferencia, le hicieron unas preguntas, y él dijo, ¿por qué no lo sabe, señor Sócrates, doctor Sócrates, por qué no sabe esta respuesta? Bueno, solamente Dios y yo lo sabemos. Y decía que era ateo. Hay diferentes corrientes sobre ese hombre, ¿verdad? Pero no hay ateos en este mundo. No hay ateos. Muchos dicen que sí, bueno, puede que sí haya. Ateo, la palabra ateo significa sin Dios. Pero según la palabra de Dios, allá en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice claramente que Dios se ha revelado a todos los hombres por medio de la creación. Capítulo 2, versículo 14, dice que Dios mismo se ha revelado a ellos en su conciencia. O sea que todo el ser humano sabe que existe Dios. Que no quiera poner su mirada en Él, eso es otra cosa, y además no puede. Solamente que Cristo trate con Él. Solamente que Cristo trate con Él. ¿Por qué sería tan eficaz la sangre de Cristo? Ya miramos, porque es perfecto. Porque Él es Dios. Según allá Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, dice que Él se hizo hombre. Se humilló. Y que fue obediente, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es Dios mismo, dice que se despojó a sí mismo. Se despojó, dice, se vació, en el griego, se vació Él mismo, dejó su gloria. Pero, ¿por qué fue tan efectiva su sangre? Por todo eso, porque es Dios, sí. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7, mis queridos hermanos, por favor. Hebreos capítulo 7. Esto es lo que hace, bueno, debería de hacer que todo cristiano valoremos a lo máximo la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Vea lo que dice el versículo 23. Capítulo 7, versículo 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, se moría un sacerdote del Antiguo Testamento, y, órale, pa' Juárez. Y entraba otro. Y así estaban quitándolos, porque morían y morían, ¿verdad? Pero luego dice el 24, mire con qué contundencia el escritor de Hebreos menciona la primera frase del versículo 24, más este, todos aquellos eran así, todos aquellos eran mortales, más este, por cuanto permanece para siempre, es decir, más este es eterno. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un servicio que no cambia. Versículo 25, dice, por lo cual, o sea, por esto, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora vea el versículo 26, hermano, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí hay dos puntos en la gramática, dos puntos aquí. Y esos dos puntos nos van a enseñar por qué nos convenía. Mire, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo no iba a ser poderosa su sangre? ¿Cómo no? Así que ese perdón maravilloso de Cristo Jesús, por medio de su sangre, hermano, ¿sabe qué? Está vigente. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que si alguna persona aquí aún no ha recibido el perdón de Dios, ese perdón está vigente. Dios lo ofrece. Es más, Dios lo ofrece. Por esa razón el Señor Jesucristo, Él dice, y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Aquí estoy, dice Cristo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y dice, y yo, dice Cristo, y yo os haré descansar. No la religión, no la iglesia, no el pastor, no el sacerdote, no el compadre ni la comadre, no. Es Cristo. Es Cristo. Pero también dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? No se espante. Quiero decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dice Cristo. ¿Por qué le hice así? Porque uno tiene que morir, hermano, para Cristo. No estoy hablando de que se dé un balazo, no. Morir al ego. Somos egocentristas nosotros, por naturaleza. Es que yo y yo y yo se convierte uno en yo-yo. ¿Verdad? Puro yo, yo, yo, yo y yo. Pues todo eso tiene que desaparecer. Desaparece, hermano, para que Cristo tenga el primer lugar. Según Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, dice que Él es el preeminente, hermanos. Gloria a Dios por eso. Él es el preeminente, Él tiene todo el primer lugar. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice, más buscad segundamente, ¿así dice segundamente? No, no dice así. Más buscad primeramente, o sea, en primer lugar. ¿Por qué el primer lugar? Porque su gracia es enorme. Su gracia es maravillosa. Está preocupado por algo que no tiene. Mire, no se preocupe. No se preocupe. Ponga en primer lugar a Jesucristo y entonces lo demás va a venir va a ser añadido. Pero sabe, de acuerdo siempre a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Todo. Para nosotros quizás pues, estamos pidiendo algo que nos parece bien, que nos parece bueno. Pero si no recibimos respuesta, es porque Dios quizá diga, mira, sigue pidiendo, pero no te lo voy a dar, porque no te conviene. Te voy a dar nada más lo que te conviene a ti. ¿Y qué es lo que nos conviene? Su gracia maravillosa. Hermanos, así que ese perdón de Dios, hermano, es lo que hace que nosotros estemos dentro de la familia de Cristo. ¿Sabía usted que Cristo es nuestro hermano mayor? ¿Sabía eso? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y capítulo 8, versículo 17, lo menciona. Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro hermano mayor? Porque si Él es hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Gracias a Dios por eso y gracias solamente por su gracia. Número tres, la tercera razón por la cual tenemos que valorar la gracia de Cristo. Ok, regrese conmigo a Efesios, por favor. Con esto termino, hermanos. ¿Cuántos días más tengo para predicar, hermano? Digo, perdón, ahora sí. No se espante, hermano. Ok. Versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, miramos. Número uno, la primera razón que miramos aquí para valorar la gracia de Cristo es que Dios nos aceptó en Cristo. Número dos, la segunda razón para valorar la gracia de Cristo es que Cristo nos perdonó con su sangre preciosa. Y número tres, la razón para valorar la gracia de Cristo es que Dios nos selló con su Espíritu. El versículo 13. Nos selló con su Espíritu. Usted le está escribiendo una carta, vamos a decir, a un familiar suyo. Le escribe la carta. Y pone todos sus sentimientos en esa carta. Pone usted palabras que quizá nunca las había dicho a alguien y se le escribe usted con todo su corazón a ese familiar. Y usted se va al correo y pone la carta en el correo. Y usted escribe bien la dirección, bonito, así hasta con, le pone florecitas y todo eso, ¿verdad? Pero si usted la pone así nada más al correo, no se va su carta. no se va. Pero usted se acuerda antes de echar la carta, ¡ay! No le he puesto la estampilla, ¿verdad? Y agarra y ¡pum! Le pega la estampilla, ¿verdad? Y ya la va a echar. ¿Sabe qué? No sale su carta. Aún con estampilla no sale su carta. ¿Qué necesita? ¿La qué? No, ya la tiene la dirección. Le falta el sello de correos. Si no tiene el sello de correos, no sale su carta. ¿Ve? El hombre, los hombres redimidos, si no tienen el sello del Espíritu Santo, no entran al cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, la importancia del sello que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, al menos tiene tres elementos que nos dan a nosotros, hermanos, la seguridad tremenda de caminar con la frente en alto, de vivir para la gloria de Dios con toda libertad. ¿O no dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, ahí qué dice? Ahí hay libertad. Número uno, estos son los elementos. Número uno, ese sello tiene el elemento de la garantía. Eso es lo que dice, eso es lo que significa la palabra arras, del griego arrabón. Significa eso, garantía. ¿Ok? Es decir, cuando recibimos el sello, ya Dios nos está diciendo, este es mío, esta es mía. Hay una garantía de quién nos dio ese sello. Y por lo tanto, esa garantía es un anticipo de que un día vamos a estar en su gloria con Dios. Ay, hermano, qué felices se ponen con eso, hermano. Pero gloria a Dios por eso. Hermano, es la garantía de que un día vamos a estar allá en su gloria. Con este sello, hermanos, nada impedirá que lleguemos a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? El cielo, la gloria de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Pues mire lo que dice el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Dice que es las arras, o sea, hablando del Espíritu, de nuestra herencia, que es la salvación. Y luego dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida por Dios. En otras palabras, hermano, ese sello nos da la garantía de que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Imagínese, hasta la redención, mi querido hermano, hermana. Pero hay otro elemento, seguridad. Ese sello, aparte de que nos da el elemento de la garantía, nos da el elemento de la seguridad. Nadie nos puede tocar, gracias al Señor. Nadie nos puede tocar. ¿Por qué razón? Porque nuestra casa está llena. Nuestra casa está llena. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo, estamos completos en Él. ¿O no dice eso la Biblia? Estamos completos, por lo tanto, no hay espacio para nadie más en nuestro interior. Nadie más. Por esa razón, hermano, los demonios corren. Porque se encuentran con una barrera, con una pared inquebrantable que es el Espíritu Santo de Dios. Ve, hermano, por eso cuando hay ese tipo de expresiones de demoníacos y todo eso, pues da miedito, ¿verdad? A principio, pues, da miedito. Pero ¿sabe qué? No somos nosotros los que los enfrentamos, ¿no? Dios mismo se encarga de eso. Dios mismo, porque nosotros estamos seguros. Y, ¡ay, se me va a meter el chamuco a mí! ¡Ay! Bueno, ¿cómo se te va a meter el chamuco? Ya no hay espacio para nadie más si tienes el Espíritu Santo. Pero si no tienes el Espíritu Santo, entonces la casa está vacía y está expuesto a ser poseída por los demonios. Ay, hermanos, híjole. Nosotros miramos algo con mi esposa. Fuimos a visitar a una hermanita. Fuimos a visitar a una hermanita y llegamos, nos estacionamos y no íbamos a verla a ella. Andábamos evangelizando, pero estábamos cerca de su casa y mi esposa me dice, vamos a ver a la hermanita fulana. Ok, pues vamos. Y cuando vimos, había mucha gente, había personas en la puerta de la casa, del departamento de los hermanitos. No quiero decir que sean chismosos o curiosos, pero estaban así en la puerta. Ahí estaban. Había como unos 7, 8 personas ahí. Así. Y yo, ¿qué pasó? Ay, oiga, nos espantó. Ay, tan feo estoy, hombre. ¿Sabe qué? Estaban escuchando ruidos extraños adentro de la casa. Ruidos feos. Y mi esposa me dice, oye, ¿qué estará pasando? Y digo, a ver, por favor, con permiso. Y me dice mi esposa, pásale. Le digo, no, pásale tú primero. No es cierto, hermano. No. ¿Sabe qué, hermano? Ahí abrí la puerta, ¿verdad? Y cuando estamos viendo a esta jovencita, tenía en ese tiempo 16 años, 17 años, bien flaquita, así las piernitas parecían la silla, sí. Pero tenía una fuerza que mi esposa no la podía sostener. Y estaba en el piso retorciéndose y se le puso una bola aquí, los ojos blancos, y la mamá y la hermana y bien espantados. Y híjole, oiga, ¿qué está pasando? Y dice, no sé, pastor, no sé. Y ya me quité mis lentes, mi pluma y mi corbata y, a ver, oye, ¿qué tienes tú, hombre? Cálmate ya. Y nada más dijo, no podrán conmigo. Ay, mamacita. Cuando dijo eso, hermano, ya pocos pelos, pero se me pararon, hermano. ¿Verdad? No podrán conmigo. Y es cierto, nosotros no pudimos. Pero ¿sabe qué? Cristo sí pudo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente clamamos al Señor. Clamamos a Dios. Hermano, la jovencita bien, no podrán conmigo, y seguía haciendo cosas bien raras, y mi esposa se le subió aquí en las rodillas a la muchachita, y mi esposa parece que iba montando caballo, la subía así, de así, así, yo la trataba de agarrar también, le metí la mano acá atrás, la tenía así, hermano, así. Pero Cristo hizo un milagro ahí. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Primero, esa casa estaba vacía. Estaba vacía. Por eso sucedió lo que sucedió. Pero cuando llega el poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, bueno, corren. Y eso fue lo que pasó. He ahí la importancia del sello del Espíritu Santo. He ahí la importancia del sello del Espíritu Santo. Esa es la seguridad, mis hermanos, de que nada nos va a separar del amor de Dios. En Romanos capítulo 8, en el versículo 39, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y sabe qué? Es verdad. Nada, nada. Pero hay un tercer elemento. El tercer elemento es la propiedad. Hermanos, somos de propiedad de Dios. El sello habla de una propiedad, ¿verdad? Los que conocen de ranchos, hermano, ya ve que allá en los ranchos ponen los becerros, caballos, vacas, y les ponen un sello, un fierro, creo que se le llama fierro, ¿verdad? Entonces, si se pierde una, ay, este es de Don Lencho, allá va. O ven la marca, no, este es de Doña, no sé qué, porque le identifican. Tiene un dueño, ese sello tiene un dueño. Entonces, el sello del Espíritu Santo, hermanos, nos dice que tenemos un dueño. Y ese es nuestro Dios soberano, el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, termino con esto. Hermanos, ¿por qué cree que ninguno de los hijos de Dios se va a perder? ¿Por qué cree que ninguno se va a perder? Ni uno solo de los hijos de Dios. Estoy hablando de los que verdaderamente son hijos de Dios. No los que se dicen nomás cristianos, porque hay algunos que se dicen cristianos y no llegan ni a cristinos, ¿verdad? Pero estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Por qué cree que ninguno se va a perder? No escuché, pero ¿cómo? ¿Correcto? Y aparte de eso, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, dice claramente que Cristo vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y la voluntad del que me envió es que de todo lo que me dio, ¡ni uno se pierda! ¡Ni uno solo se pierda! Pero por otro lado, cierro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Y sabe qué, hermano? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Sale? Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La primera parte del versículo dice que sois guardados. O sea, estamos metidos en algo impenetrable, impenetrable, que es la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Hermanos, la gracia de Dios es tremenda, es grande. Y hay muchas otras cosas por las cuales debemos valorar, hermano, la gracia del Señor Jesucristo. Aquí en esta misma carta de Efesios hay otras más. Hay más. Pero, hermano, al menos estas tres, para mí, a mi punto de vista, son las principales por las cuales podemos disfrutar todas las bendiciones que Dios nos ha dado y solamente por su gracia. Acuérdese, no merecíamos nada. Nada merecíamos. Y lo más maravilloso de todo eso es que la gracia del Señor Jesucristo sigue vigente. Sigue vigente para todo aquel que quiera rendirse a Él. Todo aquel que diga, ya no puedo más con esta vida. Ya no puedo más. Cuando la persona dice en su corazón, ya no puedo más, Dios le va a responder, qué bueno que ya no puedas, porque ahora voy a actuar yo en tu vida. Pero se tiene que rendir al Señor Jesucristo. Y escuche, miramos en Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Ni la religión lo pone a cuentas con Dios. Ni la iglesia. Ni aún los hermanos. Ni el pastor, ni el sacerdote, hermano, ni el papa. Nadie lo pone a cuentas con Dios. Solamente uno. Y ese uno se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario el pago impagable para nosotros. Así que si hay alguien aquí que no conozca a Jesucristo, pero que quiera rendirse a Él con todo su corazón, sea hombre o mujer, si viene con un corazón dispuesto, el Señor Jesucristo lo acepta, lo recibe y le da vida nueva. Por esa razón dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. Pero dice, todas. Ahí está lo bueno. Todas son hechas nuevas. Pero ve que dice la palabra, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, he aquí. ¿Qué significa he aquí? Significa desde este momento. ¿Se acuerda cuando Cristo habla allá en Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La misma frase, he aquí, o sea, en este momento. ¿Y sabe qué? En este momento el Señor Jesucristo está diciendo, aquí estoy. Para el que quiera arrepentirse de sus pecados, reconociendo que Cristo pagó todo en la cruz del Calvario y que el ser humano no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Nada. Solamente la gracia de Cristo le puede dar vida nueva. Nada más. De pie, hermanos, por favor, y vamos a orar. Sí. Cierre sus ojos ahí, por favor. Incline su rostro, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por habernos dado este tiempo, Señor, y mi Dios. Nos has dado tanto, Padre, tanto, Señor, que solamente por tu gracia, Señor, nosotros ahora podemos darnos cuenta, Señor, que tu gracia maravillosa ha hecho, Señor, cosas que ningún ser humano podría hacer, Señor. Padre, un día, Señor, pues nos llegó el momento. Un día, Señor, llegamos ante ti arrastrándonos, Señor. Llegamos ante ti, Señor, algunos enfermos, algunos, Señor, con orgullo en lo más alto, Señor. Pero, Padre, tuviste misericordia, Señor. Tuviste misericordia, Padre, y nos diste de tu gracia maravillosa. Es por eso que ahora nosotros, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Señor, ahora disfrutamos de esa vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar esa gracia maravillosa, Señor, al saber que tú, Señor, Padre amado, nos has aceptado en tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a valorar tu gracia, Señor, al saber que Cristo nos ha perdonado con su sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a valorar tu gracia, Señor, de que el Espíritu Santo, Señor, ahora mora en nosotros, que tú, Padre, nos has sellado con tu Espíritu. Por favor, Dios, tenemos todo ahora, Padre. Estamos completos, Señor, a pesar que no merecíamos nada, Padre, pero tú lo has hecho posible, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que no conozca a Jesucristo aún como su Salvador personal, pero déjeme decirle que Cristo quiere perdonar. Quiere perdonar, quiere recibir corazones arrepentidos. Así que la palabra de Dios dice con toda claridad que Cristo es el Salvador. Y si es el Salvador es porque salva. Y si salva es porque salva el alma de la persona para toda la eternidad. Si hay alguien aquí que no conozca a Jesucristo, pero el día de hoy diga, yo quiero comenzar una vida nueva. Yo quiero hoy entregar mi corazón a Jesús. Levante su mano si desea hacerlo, si quiere hacerlo, si desea hacerlo. No tenga pena. Habrá alguien que diga, yo quiero hoy comenzar a vivir para la gloria de Dios. Levantar la mano solamente es una señal para nosotros, pero Dios conoce el corazón de la persona. Gracias, Dios. Bendito seas por siempre, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, grandemente. Y sigue usando a mis hermanos para tu gloria. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.